Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura, que se emite desde los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Gracias a todos por seguirnos también a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Hoy hemos amanecido, nos hemos levantado con un poquito de pánico, de temor, debido a este sismo que se ha registrado en Macas, en la provincia de Morona, Santiago, a eso de las 5:17 a.m. De los reportes que tenemos, también se dice que se registró en la ciudad de Guayaquil, bastante fuerte, de 5.7, pero recordemos que estos son datos preliminares que nos han dado y que obviamente esto se irá modificando en el transcurso del día, cuando ya el Instituto de Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional pues nos dé a conocer esos datos reales que se suscitaron. De hecho, esto nos motiva el día de hoy a recordarnos todos, incluidos nosotros, aquellos que estamos aquí en los estudios de la radio, a tomar las precauciones de saber que es importante tener una cultura de prevención ante los desastres. ¿Cuántos de nosotros tenemos preparada la mochila que todas las ocasiones se nos ha venido recordando? ¿Usted la tiene? ¿Ah? Vamos a preguntarles también a nuestros compañeros, ¿ustedes la tienen? Bueno, algunos nos dicen que sí, otros nos están diciendo que no. Es importante, por favor, recordar esa cultura de prevención que tenemos que tener los ecuatorianos y las ecuatorianas. Así que más adelante, bueno, estaremos tratando de ver si podemos establecer un contacto con el instituto para conocer esos detalles de primera mano. Vamos a recordarles a ustedes que hoy compartiremos información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en todo el país. Vamos a ver qué temperatura registra la capital de los ecuatorianos en este instante. Tenemos una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 20 y una mínima de 9 grados. Probabilidad de lluvia es un 20%, y hoy, aparentemente, de estos datos que tenemos, parcialmente nublado Quito, pero habrá sol el día de hoy. Así que ya sabe lo que tiene que hacer usted, y les recordamos que el Pico y Placa ya inició. Dale. Bueno, antes de irnos con el Pico y Placa, saludos cordiales a todas las personas que están con nosotros. Cerramos la semana con esta novedad, y bueno, tenemos recomendaciones que hace la Secretaría de Gestión de Riesgos, entre ellas para este tipo de eventos y fenómenos que están en nuestro diario vivir. En el caso de con este temblor, recuerde que las paredes exteriores de un edificio son el lugar más peligroso donde puede estar. Las ventanas, fachadas y detalles arquitectónicos frecuentemente son las primeras partes del edificio en derrumbarse. Si usted se encuentra en un sitio seguro, espere a que la tierra deje de temblar, mantenga la calma mientras pasa la emergencia. Además, si está en el auto, deténgalo y permanezca en el interior hasta que pase el sismo. Evite estacionar su vehículo cerca o debajo de árboles, edificios, puentes o cables eléctricos. También debe mantenerse informado frente a todas las circunstancias, todas las novedades de este tipo de acciones. Debe mantenerse informado a través de los medios de comunicación oficiales de lo que corresponde al gobierno central o gobierno local. desde horas tempranas, desde las 5 de la mañana hemos tenido estas novedades. Al momento el Instituto Geofísico Ecuatoriano ya registra 6 movimientos telúricos, desde el primero que arrancó en Morona, Santiago, con una magnitud de 7.6. También ha estado presente en la ciudad de Guayas, como ya lo mencionaba Laura, también Pastaza, y de regreso también en Morona, Santiago. Esas son algunas de las novedades que hemos tenido durante estos momentos un poco angustiosos en la mañana. Recuerde tomar esas precauciones necesarias, también estar siempre presto para obedecer a los planes de seguridad que todos los establecimientos privados y públicos deben mantener, deben manejarlos y deben ejecutarlos. Vamos ya con la información del pico y placa. Recuerde que estamos en viernes, cerramos la semana y el pico y placa ya está operando desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. La primera jornada es desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Hoy es viernes, aplica para vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 9 y 0. La segunda jornada desde las 16 horas hasta las 19:30. Y cuando tenemos ya la hora exacta en nuestra cabina, las 7 de la mañana y 6 minutos, tenemos novedades que contarles en cuanto al tránsito se refiere. Que debemos señalarles que existe está habilitada la vía sobre la Necochea y Miller en este sector. Hace un momento existía cierre vehicular debido a que tenían un accidente de tránsito. Al momento ya está completamente habilitada. Los contraflujos en la capital de los ecuatorianos también están ya trabajando, operando en el sector de la avenida Mariscal Sucre, desde el sector de los dos túneles hasta Miraflores, lo propio en la avenida avenida General Rumiñahui, por la avenida Velasco Ibarra hasta el Coliseo General Rumiñahui. En el centro histórico también tenemos entendido que suele aplicarse en la calle Venezuela, y lo propio más adelante por la avenida Interoceánica hasta el túnel Guayasamín, para las personas que llegan hasta la ciudad de Quito. Bueno, y nos vamos a la página de EQ911, quienes también dentro del perímetro que les corresponde en las vías de Napo, Pichincha y Orellana, todo esto se encuentra habilitado. Lo que están invitando también el día de hoy es a manejar con cuidado, con mucha precaución, dejando a un lado su teléfono celular. Vamos a irnos hasta el aeropuerto de Quito. Muchas personas en este instante tendrán que viajar y debido a este movimiento telúrico muchas cosas pueden suceder. Vamos a ver, tenemos ya la página del Twitter del aeropuerto y podemos observar que hace 31 minutos han publicado que las operaciones son normales en el aeropuerto, las condiciones de clima y visibilidad son aptas para las operaciones. Ahí tenemos esta información, datos de primera mano para que ustedes las tengan en este instante. Recuerden que pueden visitar cada una de estas páginas a través del Twitter, si tiene de cerca o va a viajar, para que usted no tenga ningún inconveniente, mi estimado amigo y amiga. 7:08, tiempo para irnos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. De la mañana con 8 minutos, y hoy 22 de febrero los y las scouts de todo el mundo están de celebración con motivo del Día Mundial del Pensamiento Scout. La convocatoria para participar en el Marché du Films del Festival de Cannes 2019 se encuentra abierta. Alfarero de Amor y Ebanista de Palabras son dos de los libros presentados anoche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se inauguró ya en la Cinemateca Nacional el ciclo de cine de Honduras. Y nueva jornada de Prometeo a Capela se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las culturas andinas se unen a través de un concierto en Quito. Con Semana Cultural se celebra el aniversario número 66 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Imbabura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí descentraliza su oferta cultural. Comitiva de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua, extensión de Baños, visitaron al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo. Este 26 de febrero, de Poetas y Palabras, abre sus puertas para los poetas aficionados y consagrados. La Orquesta de Instrumentos Andinos se presentará en el Teatro México para dar a conocer y que la gente pueda disfrutar de los instrumentos andinos. También le estaremos contando sobre las tendencias que influyen en la educación moderna. Creative Morning es un evento para desayunar y aprender. En nuestro espacio de opinión y entrevista esta mañana tenemos diferentes temas para hablar. Arrancaremos desde las 8 de la mañana junto a Diego Zamora. Nos acompañará aquí en la cabina para contarnos los detalles del concierto de lanzamiento al Concurso Nacional de Canto Lírico. Y también contaremos con la presencia de Lenin González, artista plástico. Estará aquí para hablar de su exposición O Mujeres Tan Divinas, que inaugura este viernes 22 de febrero. Las propuestas culturales de Patricio Uvidia, candidato a la prefectura de Pichincha, serán contados por él aquí en nuestra cabina desde las 8 de la mañana y 30 minutos. Tenemos ya las 7 de la mañana con 11 minutos, tiempo para irnos ya con el desarrollo de la información. Recuerde que usted también puede participar en este espacio llamando al 2220-966 de 7 y media de la mañana a 8 de la mañana. Ahí tenemos nuestro segmento de contacto ciudadano para que usted dé a conocer a nuestra audiencia estas actividades culturales que se encuentran desarrollando. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con la información. Un día como hoy se conmemora el Día Mundial del Pensamiento Scout. Las guías y los scouts de todo el mundo celebran el Día del Pensamiento en recuerdo a la fecha de nacimiento de Lord Vander Powell, el fundador del movimiento scout, el 22 de febrero de 1857, y la de su esposa Lady Olave, la que fuera jefa guía mundial. Un día como hoy se celebra el Día Mundial del Pensamiento Scout, debido a que el 22 de febrero se conmemora el aniversario del natalicio del fundador Baden-Powell. Este es un día importante para todos los scouts y por eso es que en Ecuador se ha nombrado en esta fecha como el Día de la Gratuidad Scout. Robert Baden-Powell, fundador de la Agrupación de Jóvenes Exploradores y desde 1991 incorporó a las chicas, pretendiendo ayudar a fomentar el desarrollo físico, social y espiritual, buscando fomentar la confianza en sí mismo y les motivó que posean un código moral de conducta. Su lema es ¿Estás preparado? Los scouts se dividen en cuatro secciones: castores de 6 a 8 años, lema diversión y amigos, cachorros de 8 a 10 años, una buena acción todos los días, exploradores de 11 a 15 años, scout aventuras de 16 a 20 años. El escultismo mundial es admirado por la Oficina Mundial Scout desde su sede en Ginebra, Suiza. Este movimiento es una oportunidad para la convivencia y pone las bases para un desarrollo social armónico en el preludio de ciudadanos responsables. ¿Pero qué es ser scout? Escuchemos a jóvenes de scout sobre este día. Scout no es solo un grupo de amigos con una pañaleta al cuello, sino una familia unida que disfruta y aprende cosas nuevas. El escultismo es una forma de vida. Para mí scout es compartir entre todos. Es la familia que elegimos. Scout no solo es diversión, sino también educación. Si caminas solo llegarás antes. Si caminas acompañado llegarás más lejos. El movimiento scout es un movimiento educativo. Sin fines de lucro, la persona puede ir voluntariamente. Y bueno, quizás adicional a eso, nosotros tampoco, bueno, somos apolíticos, es decir, que nosotros no tenemos un partido político en específico, también recibimos a cualquier persona, o sea, siempre bienvenido, y aquí tratamos de involucrarlos. Y bueno, quizás lo que me impulsó a mí a incorporarme a ese movimiento es la capacidad que tienen del empoderamiento en sí. Y además de eso, también que es bonito el servir a los demás. Por ejemplo, nosotros tenemos eso de hacer una buena acción diaria y dar lo mejor de nosotros. O sea, y siempre, sin importar quién, dar lo mejor. Ser scout es ser humano, ser profundamente humano. Es ser caballero, tener un código moral y vivir de acuerdo a él. Un código que incluye, entre otros, la amistad, la lealtad, el respeto, el honor. Es enseñar con la palabra, pero principalmente con el ejemplo. Cumplir todo esto para, por y con los demás. Pero principalmente para, por y con uno mismo. El scout, al ser admitido en la corporación, hace el siguiente juramento. Prometo por mi honor conducirme en cualquier circunstancia como un hombre consciente de sus deberes, leal y generoso, amar mi patria y servirla con fidelidad, en la paz como en la guerra, obedecer y acatar el código de Boy Scout. 40 millones de scouts en todo el mundo reflexionan este día sobre su pertenencia a un movimiento que hermana a tantos países y culturas diferentes, aportando su visión particular de lo que es el escultismo y reflexionando sobre su mensaje. Casi 28 millones de personas en todo el mundo celebran esta jornada como una forma de aprender y reflexionar sobre su pertenencia a un movimiento. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. En el país. 7 bueno, de la mañana y 16 minutos, vamos ya con la información del país. Hacer ese recorrido por nuestro lindo Ecuador. Manabí busca posicionarse en la retina del turista nacional e internacional. Su programa Pasión por Manabí recorre las principales ciudades del país para demostrar por qué en el próximo feriado su destino debe ser Manabí. Los sabores, los sonidos, los paisajes y la belleza de Manabí se encuentran recorriendo el país en el workshop Pasión por Manabí, como parte de una estrategia para incrementar el turismo en la provincia. La primera ciudad que visitaron fue Guayaquil. Al puerto llegaron varias empresas promotoras del turismo, agrupadas por el Hotel Balandra, quienes impulsan la iniciativa. Su gerente, Paul Andrade, comenta que la propuesta es iniciativa de este establecimiento, sin embargo, involucra a todos los sectores con el fin de dinamizar la economía y promover el turismo en esta zona costera del Ecuador. Manabí se ha visto en la necesidad de promocionar su imagen a nivel nacional, y la mejor manera es integrando a los distintos actores turísticos y productivos, señala. Por sus playas, sabores y sonidos, Manabí se ha convertido en uno de los sitios a llegar para los turistas nacionales. En cuanto al sector internacional, la provincia pone sus esperanzas en el mar, pues entre el 2017 y 2018 a su puerto arribaron 21 embarcaciones con un aproximado de 25.000 visitantes de diferentes países. Para Fernanda Mancheno, jefe comercial del terminal portuario de Manta, las cifras son alentadoras y por ello Manabí se ha logrado ubicar como uno de los principales puertos de recepción de cruceristas. El trabajo ahora es casa adentro, pues se quiere posicionar a esta localidad como un destino de convenciones y para ello cuentan con un moderno centro de convenciones, un espacio que puede albergar cualquier actividad de carácter público o privado. En el próximo feriado de carnaval, recuerde que en Manabí usted puede visitar algunos de sus atractivos como son la Loma Crucita, Arrecife de la Isla de la Plata, el balneario turístico La Poza, Jaboncillo, Humedal El Tabacal, Playa de los Frailes, Salango, entre muchos más. El workshop Pasión por Manabí continuará durante este año visitando otras ciudades como son Quito, Ambato, Ibarra y Cuenca. Vamos ya con más información, 7:19. Usted está en compañía de Zona Cultura, el informativo que le presenta la información artística y cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la ciudad y por supuesto también del país, en 100.9 FM 940 AM a nivel nacional e internacional, la página www.casadelacultura.gov.es también está a su disposición. Avanzamos con la información. Productores, distribuidores y agentes de venta con largometraje finalizados o en desarrollo están convocados para participar del Marché du Film, el cual se realizará del 14 al 23 de mayo de este año en Cannes, Francia, en el marco de la edición 72 del Festival de Cannes, donde el Ecuador contará con pabellón oficial. El Festival de Cannes es el certamen cinematográfico más importante del mundo y refleja la doble naturaleza del cine, la faceta artística y la industrial, mientras que el Marché du Film, que se celebra paralelo al festival, es la cita más importante para los profesionales del cine de todo el mundo. Un lugar donde pueden comprar y vender derechos de películas, entablar relación con otros socios potenciales para coproducciones futuras y desarrollar su red profesional. Para esto, el Instituto de Cine y Creación Audiovisual ICA cuenta con la disponibilidad de 12 cupos a entregarse mediante la convocatoria de fomento para la presencia de espacios internacionales. Es indispensable la lectura de las bases de esta convocatoria, que usted la puede encontrar en la página www.cineyaudiovisual.gob.es/postulación a incentivos para el desarrollo y participación del cine y el audiovisual ecuatorianos en espacios internacionales para personas naturales, antes de realizar la postulación a través del formulario correspondiente. Se recomienda iniciar el trámite de obtención de la visa respectiva, cuyos requerimientos son parte del gobierno francés y son de exclusiva responsabilidad del postulante. Además, los interesados deben acreditarse en la página oficial del Marché du Films, que la puede encontrar en www.marchedulfilm.com/fr/accreditation. Se recomienda hacerlo hasta el 1 de marzo de 2019 para aprovechar el descuento que se ofrece a acreditaciones tempranas. Únicamente quienes se encuentren acreditados podrán postular al llamado Marché du Film Cannes 2019 de la convocatoria Fomento para la Presencia de Espacios Internacionales del ICA. Para el efecto, el formulario de postulación deberá ser llenado con tinta de color azul, entregarse junto con la documentación requerida hasta las 4 de la tarde del 25 de marzo de este año en las oficinas del ICA, que están ubicadas aquí en Quito, en la avenida Amazonas, N24-196 y Luis Cordero, en el edificio Contempo, piso 9. En el caso de documentación enviada por correo postal certificado, se tomará en cuenta la fecha de recepción de los documentos en las oficinas del servicio de mensajería utilizada. El ICA organiza un taller preparatorio para asistir al evento. La fecha del mismo se anunciará de manera oportuna. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. En la casa. Nos vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Preste mucha atención. La noche de este jueves se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana dos libros desarrollados por Luis Eduardo Cueva. El maestro es una persona no vidente oriundo de la provincia de Santa Elena. Los libros trabajados por Cueva vienen en formato accesible para audio, texto digital y disco compacto en formato MP3, precisamente para personas con capacidades diferentes. Thank you. La Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió anoche la presentación de los libros Alfarero del Amor y Ebanista de Palabras, trabajos del maestro no vidente Luis Eduardo Serrano. El maestro nació en julio del año 1963 en la provincia de Santa Elena. Su esposa, Inés Briceño, le apoya en todos sus trabajos y proyectos. Cueva cursó la Escuela de Aviación del Ejército y se graduó como piloto de helicópteros. Participó en rescates de desastres naturales, como el fenómeno del Niño, terremoto del Reventador, inundación de la Josefina en Cuenca, rescates de montañistas, entre otros. En el año 1997 perdió la vista en la explosión de la Balbina en Quito, luego de lo cual se capacitó en el Instituto Braille de Los Ángeles en computación, braille y manejo de bibliotecas para ciegos en la escuela a distancia Hadley School for the Blind. Ha desarrollado un sistema de bibliotecas en audio análogo y en escuelas y organizaciones para ciegos en el Ecuador. Dictó 17 cursos de capacitación en computación para ciegos con sistema de lectores de pantalla. El texto Alfarero del Amor moldea frases y palabras a la tierra, donde el alfarero se crea cada cuento hasta que el corazón del lector se abre, a veces con fantasía e imaginación, otras con tecnología y ficción, donde desnuda el alma con una rima sencilla como el barro y arcilla. Por su parte, en Ebanista de Palabras, el maestro hace las preguntas: ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos y buscamos? Con Semillas del Cosmos o Neutrón, son relatos del viejo aviador, que escribió con mucho amor en forma clara, concisa y llena de emoción. Desde el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, acompañamos esta presentación. Un gran marco de público, amigos e invitados especiales estuvieron presentes. Conversamos con el escritor Luis Eduardo Serrano. El maestro precisa para nuestros micrófonos de dónde nace la idea de la realización de estos dos libros. En realidad, esta ya es la continuación de mis obras anteriores, Cuentos de un Viejo Aviador 1, 2 y Reflexiones de un Viejo Aviador, y pues nació como la intención inicial de poder comunicar a la comunidad cómo es la vida de una persona con discapacidad y las posibilidades que también tenemos cuando se nos da la oportunidad de poder salir adelante en la vida. Conceptos, ideas y argumentos específicos son parte de lo que presenta el maestro en sus libros. Ebanista de Palabras y Alfarero del Amor, los dos libros en general, aquí hacemos son relatos en rima sobre diferentes tópicos de la vida, por ejemplo sobre el inicio del universo, pero cada uno de los relatos en rima están dirigidos específicamente a un punto inicial que es el amor. Inclusive, por ejemplo, vamos a hacer un extracto aquí de uno de esos relatos que es eslogan de campaña. ¿Cómo se lleva la campaña política y cómo podría llevarse si nos respetáramos todos, si pudiéramos llevarnos mejor? El presentador de los textos, el escritor y amigo del maestro, Jaime Andrade Bejar, resalta la figura potencial y quién es como tal, el maestro Luis Eduardo Cueva. Para mí es un orgullo y un honor, porque Luis Cueva Serrano debe ser tal vez el hombre más valiente que yo conozco. Valiente para haber superado las adversidades de su vida sin haber cambiado su sonrisa, que eso es impresionante. Y además es valiente porque ser un escritor en un medio difícil requiere cierta valentía, porque es desnudar el alma frente a la gente, es una especie de catarsis donde uno pone a la vista del público sus propias ansiedades, sus temores y también, y por qué no decirlo, sus proyectos. Como poesía libre y prosa poética, resalta Jaime Andrade a los conceptos que manejan estas obras. El estilo de Luis es un estilo que podría ser una poesía muy libre, o sea, una poesía muy prosaica, o una prosa muy poética, como tú quieras decirlo. Entonces es muy destacable que él no tenga las amarras y las mordazas de la métrica de la poesía, sino que es muy libre para escribir. El acompañamiento musical de la noche estuvo a cargo del doctor Paul Castañeda, intérprete de tuba, piano y canto. A la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7 de la mañana y 29 minutos. Esa es la hora exacta en el territorio continental ecuatoriano. Queremos que usted tenga presente que se continúan los trabajos sobre la avenida de los Chiris. Recuerde que esto durará algún tiempo. Al momento están haciendo los trabajos en el sentido norte-sur y existe algún tipo de congestión vehicular, aglomeración de vehículos en lo que corresponde en las cercanías al túnel Guayasamín, así que tenga muy en cuenta eso para que usted pueda tomar otras vías alternas y pueda llegar rápido a su lugar de trabajo. El cambio de la capa asfáltica se va a realizar en 3.5 kilómetros y se tiene previsto finalizar hasta el 19 de marzo, así que tenemos trabajo todavía de largo en el sector. Vaya haciendo su ruta ya con tiempo. Bueno, y tenemos ya las 7 de la mañana con 30 minutos, tiempo para irnos con una pausa. Escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y le invitamos a que siga conectado con los 100.9 Cultura FM y 940 AM. Ya regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La caminata Huellas de Ternura llega a Quito este 28 de febrero. Una fiesta de ternura se vivirá en la capital de los ecuatorianos. Y las voces de miles de niñas, niños y adolescentes se unirán al continente para decir cero violencia, 100% ternura. Te esperamos con tu familia este viernes 28 de febrero a las 8 de la mañana en el Ágora de la Casa de la Cultura. Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia. Retrospectiva. Retrospectiva. Muestra pictórica del maestro Mario Salazar Garrido. 18 óleos de gran formato que muestran rasgos y símbolos de las culturas Tolita, Valdivia, Machalilla, Huangala y Chorrera. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a visitar la muestra hasta el 2 de marzo, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en la Sala Miguel de Santiago. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. 7 de la mañana con 33 minutos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Honduras en Ecuador presentaron el ciclo de cine de Honduras. Dos días con lo mejor de esta cartelera. Autoridades, amigos e invitados especiales acompañaron la noche de inauguración. La noche de este jueves, 21 de febrero, se aperturó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su Cinemateca Nacional Ulises Estrella, el ciclo de cine hondureño. Un espacio de dos días para disfrutar de los mejores trabajos cinematográficos con los que cuenta este país. Como historia, el cine hondureño fue producido y realizado desde mediados del siglo XX con medios privados e independientes. El pionero del cine hondureño fue Sammy Cafati, quien estudió cinematografía en Roma en la década de los años 1960 y su primera obra la realizó en el año 1962 con su cortometraje Mi amigo el ángel. Esta era una obra de ficción donde se contaba la historia del cine hondureño con la participación de Eduardo Zamacois. La primera generación de cineastas de Honduras se completa con Fosy Bendek, quien realizó el largometraje El Reyesito o El Mero Mero, una película de ficción influenciada por el surrealismo, donde además los cineastas realizaron documentales mayormente con fines institucionales y comerciales. Por supuesto, el cine es una de las actividades que más disfrutan los hondureños, como parte de su vida, historia y tradición. Pocos espectadores han tenido la oportunidad de apreciar el cine que se realiza en este país centroamericano. La Cinemateca Nacional presentó dos producciones recientes, el drama romántico Un Lugar en el Caribe, obra que fue estrenada anoche, y la que representó a Honduras en el Festival de Cine de Triángulos en Los Ángeles. Historia de tres parejas que disfrutan un verano en la paradisíaca isla de Roatán. Aquí participa el actor hondureño José Zúñiga, además de los argentinos Rodrigo Guairo, Gastón Pauls y la paraguaya Lali González. Este ciclo llega gracias a la coordinación entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Honduras en Ecuador. Desde la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco, un gran marco de público acompañó esta presentación. Conversamos con la coordinadora de la Cinemateca Nacional, Laura Godoy, nos detalla lo que significa para la Cinemateca la presentación de esta muestra. Es importante para nosotros de la Cinemateca poder invitar también a los países caribeños, en este caso países pequeños que se están iniciando recién en el cine, y en este caso vamos a presentar dos estrenos, uno del 2015, que es la película De lo que sea, de Abraham Espinosa, y la otra es del 2017, que es Un lugar en el Caribe, sobre una historia de amor que se desarrolla en una isla de Roatán. Una primera muestra que se desarrolla gracias al trabajo en conjunto de la Cinemateca Nacional con el aporte de la Embajada de Honduras en Ecuador. Es importante que por primera vez vamos a hacer un ciclo pequeño, que son dos películas con Honduras, y ahí antes se hacía, como todos los países son todavía recién que están empezando, se hacía el Festival de Cine de Centroamérica, pero ahora es un paso para abrirnos, para poder dar a conocer estrictamente del cine hondureño. Para la primer secretario de la Embajada de Honduras en Ecuador, Carolina Nolasco, la historia del cine de Honduras cuenta con grandes y destacadas producciones. El cine de Honduras ha tenido muy buenas producciones en los últimos años, con temáticas de drama, comedia, historia, y bueno, invitarlos a que vengan a disfrutar del cine hondureño. Les dejamos con la cordial invitación. Esta tarde y noche continúa lo mejor del ciclo de cine de Honduras a partir de las 17 horas en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Quedan invitadas la Casa de la Cultura y su Cinemateca Nacional. Les va a presentar dos estrenos de cine caribeño, una comedia y una historia romántica, que va a estar mañana a las 5 de la tarde, la película Un Lugar en el Caribe, y a las 7 y media de la noche, De lo que sea. Vengan a divertirse, a reírse y a conocer el cine caribeño. Quiero invitar a el público en general a que venga a la Cinemateca Nacional a presenciar estas bonitas cintas, las cuales nos permiten compartir la cultura de Honduras, así como que puedan conocer los hermosos parajes en las bellas islas de la Bahía, específicamente en Roatán. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 38 minutos. Una nueva jornada del ciclo de conciertos Prometeo a Capela se desarrolló la noche de este jueves 21 de febrero en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Este es un espacio que se desarrolla con la idea de democratizar los espacios y generar encuentros con varios coros y agrupaciones vocales locales, nacionales y provinciales, además de internacionales. Una nueva cita con lo mejor del canto coral se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la noche de este jueves 21 de febrero. El Teatro Prometeo de esta institución ofreció un nuevo ciclo de conciertos que son presentados por el coro de la Casa de la Cultura. Prometeo a Capela como tal es un ciclo de conciertos compartidos que se realiza con el coro institucional y un coro o agrupaciones invitadas de diferentes provincias como parte de la programación permanente del coro. Como objetivo, este concierto busca democratizar los espacios, generar encuentros con varios coros o con agrupaciones vocales, rurales, provinciales, nacionales e internacionales. Se busca propiciar tanto la renovación del repertorio de cualquier género, estilo y época, como la producción musical de arreglos vocales nuevos. Cada agrupación es invitada a preparar y presentar una obra de estreno como parte de su participación. El coro invitado de la noche fue de Yapaizón. Desde el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, con un gran marco de público, se desarrolló este evento. Conversamos con el director del coro de la Casa de la Cultura. El maestro Fernando Mosquera nos detalla los conceptos e ideas que maneja Prometeo a Capela. La verdad es que Prometeo a Capela nace el año anterior como una propuesta del coro de la Casa de la Cultura para democratizar los espacios. Entonces, lo que hacemos es invitar a un coro y cantamos, hacemos un concierto juntos. Inicia el coro invitado y luego hacemos una presentación también con el coro de la casa. Esto está previsto para que dure todo el año, vamos a tener conciertos durante cada mes. Una evaluación realizamos junto al maestro sobre el largo recorrido que ha tenido hasta el momento el espacio denominado Prometeo a Capela. Prometeo a Capela, la verdad es que es bastante novedoso, digamos, en el sentido de que estamos utilizando el espacio para que se promueva la actividad coral, al menos dentro de la ciudad, ¿no? Ahora estamos haciendo llamados, es más una invitación que hacemos nosotros. Ha habido también algunos que se han enterado que estamos haciendo y han solicitado estar dentro del proyecto. Esto tiene miras más bien como para hacer que el coro de la casa comparta y también que se hagan conocer nuevas agrupaciones corales. En la noche de ayer se presentó el coro de Yapa, brindando un repertorio especial a su público. El día de hoy va a estar el coro de Yapaizón, que lo dirige la maestra Salomé Cóndor, que es hija de querido maestro y muy reconocido a nivel musical, que es el maestro Segundo Cóndor, que de lo que entiendo es una especie de homenaje que su hija le hace a través del canto, ¿no? Y recopila todas sus obras. El día de hoy vamos a tener una velada interesante porque justamente ella va, según la reseña que nos mandó, ella va a presentar obras de su padre, ¿no? El coro de la Casa de la Cultura, o conocido como institucional, presentó al público un variado y amplio repertorio. Nosotros tenemos una selección de temas de música ecuatoriana y latinoamericana. También tenemos una sección de música sacra que la estamos reservando un poquito para más adelante, cuando ya llegue el momento de Semana Santa. Pero bueno, si es que estamos en el ambiente adecuado, quizás también presentemos alguna cosa de esas. Principalmente va a ser música popular ecuatoriana y latinoamericana. Dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos en las siguientes presentaciones que tendrá el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Teatro Prometeo de esta institución. Bueno, amigos, les invitamos cordialmente a que sean parte de este ciclo de encuentros que organiza el coro de la Casa de la Cultura, que se llama Prometeo a Capela. Vamos a estar próximos meses, tenemos una agenda llena para de aquí hasta diciembre, así es que acompáñenos. Muchas gracias. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 43 minutos en la costa ecuatoriana, ya se viven las vacaciones. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Manabí, ha llevado su oferta de cursos vacacionales a los diversos cantones de la provincia. Desde hace dos semanas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Manabí, se desarrollan los cursos vacacionales en canto, guitarra, ballet y teatro. Las actividades artísticas son una tradición de temporada en esta casa que se complementan con los talleres permanentes en pintura y danza moderna. El cambio en este 2019 está en que la casa ahora ha llevado su oferta cultural a diversos cantones de la provincia. Entre ellos están Puerto Viejo, Chone, Pedernales, San Jacinto, Jipijapa, Calceta y la parroquia Estancia Vieja. Llevar el arte a estos cantones ha sido posible gracias a la colaboración de cada uno de los artistas locales, quienes han participado con su talento e infraestructura. Así lo menciona John Cuadros, comunicador del núcleo de Manabí. También hay artistas locales, entonces con todos esos artistas locales se los ha capacitado y lo demás para que ellos sean también docentes en sus mismos lugares. Entonces no es necesario llevar a profesores de aquí de Puerto Viejo hasta el sector, sino es que hay profesores que son de la localidad, como en el caso de San Jacinto, como en el caso de Pernales, que hay grupos de teatro, hay grupos culturales que ellos mismos son docentes. Digamos, se ha logrado junto a los grupos culturales que se hayan estos espacios, que muchas veces, digamos, en el caso de San Jacinto está la Casa del Artista, que es un lugar que además de ser un centro recreativo también se puede servir como espacio. También tenemos Calceta, me olvidé de Calceta. En Calceta también tenemos, hay toda una hacienda que es de uno de los artistas. Entonces ese espacio se ha logrado que esté ahí la Casa de la Cultura y la Canción de Chone, hay una extensión en Chone, entonces ahí su el propio espacio de la Casa de la Cultura donde se dan estos cursos. Los cursos vacacionales terminarán a finales del mes de marzo, presentando varios eventos artísticos como clausura de los talleres. La aceptación por parte del público ha sido positiva. Al momento, cada curso cuenta con la participación de 60 estudiantes. Súper bien, tenemos muchos chicos aquí en Puerto Viejo. Se han inscrito, hasta ahora todavía llegan personas a inscribirse. Y bueno, ya no hay tantos cupos, entonces solo en pintura ahorita podemos tener chicos porque hay diferentes horarios, pero se han copado todos. Paralelamente a estas actividades, la casa también se prepara para el feriado de carnaval, previsto a desarrollarse del 1 al 4 de marzo. El primero, en Crucita, desarrollarán un pregón festivo con la participación de artistas nacionales y locales. Además, se activará una mayor oferta cultural en la caseta, un espacio que esta casa tiene en la playa Murciélagos. Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, amigos, estamos ya en el segmento Contacto Ciudadano. Recibimos la llamada de Tatiana Carrillo, quien es productora del evento Los Corazas de Cámara, Ecos del Cerro. Esta obra se presenta este 23 de febrero a partir de las 7:30 de la noche en el Teatro Variedades. Buenos días, Tatiana, bienvenida. Hola, Darío, muchísimas gracias por el espacio, buenos días. Coméntanos, ¿cómo ha sido la producción de Ecos del Cerro? ¿De qué se trata? Bueno, Ecos del Cerro nace de saber que el año pasado, con motivo de cumplir 60 años de creados, los Corazas volvieron a juntarse. Los Corazas es un grupo súper emblemático de música tradicional ecuatoriana que nació en el año 1958 y que con el paso del tiempo se fue un poco desintegrando porque sus integrantes, digamos la segunda generación de Corazas, viajaron fuera del país, siempre han estado viajando, han estado por Europa, por Sudamérica, y el año pasado se juntaron con motivo de celebrar estos 60 años, empezaron a hacer música juntos, y de ahí nació la idea de hacer un Corazas de Cámara que integre, además del grupo base de los Corazas, un quinteto de cuerdas que está conformado por un violín 1, violín 2, viola, violonchelo y contrabajo. A eso está sumado un piano y le da una sonoridad riquísima, una sonoridad totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados a escuchar de los Corazas. Entonces este concierto quiere ser un homenaje justamente a los fundadores de los Corazas. Los fundadores de los Corazas fueron pues Marco Tulio Hidrobo, Arturo Mena, Arturo Aguirre, Segundo Guaña y Bolívar el Pollito Ortiz. Entonces, son los hijos de Arturo Mena los que se quedaron con esta herencia, con este legado, los que han seguido de alguna manera manteniendo esta herencia musical y que ahora van a ser partícipes de este concierto. ¿Cómo ha sido el proceso de combinación, considerando la tradición musical de los corazas? ¿Qué es eso, no? Música tradicional, y ahora a la par viene con estos otros instrumentos que vienen de carácter más de música académica. Bueno, ha sido no muy difícil en realidad, porque Jorge Oviedo, que está a cargo de la dirección musical de este proyecto, que fue además a quien se le ocurrió la idea de unir estos dos mundos, porque él viene del mundo académico, ha sido muy respetuoso con la música tradicional, con la ejecución tradicional del grupo Los Corazas. Entonces él ha sido muy claro en decir siempre que no es que Los Corazas tienen que juntarse al grupo de cámaras, sino al contrario, el grupo de cámaras tiene que ser parte de Los Corazas, y esto ha ayudado mucho a que los ensayos fluyan, a que la música fluya y al resultado que vamos a poder escuchar mañana en el Variedades. ¿Este Ecos del Cerro será la única presentación que lo tendrán o harán otros por otros espacios de la ciudad? Al momento es la única que está prevista. Estamos aprovechando que los principales integrantes están aquí en el país. A finales de marzo ya uno de ellos se regresa para Europa. Pero estamos pensando en más actividad, porque realmente esta conjunción ha resultado muy linda, es una sonoridad riquísima, muy atractiva además. Entonces sí estamos pensando mover el evento a otras partes, no sé si dentro de la ciudad mismo, tal vez sí, pero sí queremos visitar otro tipo de espacios como Imbabura, por ejemplo. Don Arturo Mena nació en Otavalo, entonces es un lugar, la provincia de Imbabura sería el lugar ideal para poder presentar este concierto. Pero lo estamos analizando. Al momento queríamos ver cómo nos va, quería ver cómo sale, qué recepción tenemos del público mañana en el Variedades, y luego de eso pues decidiremos que si seguimos moviendo el concierto. Bueno, entonces ahí tenemos esa invitación. Las personas que recuerdan el trabajo de los Coraza desde la época de 1950 en adelante tienen la oportunidad para revivir esos años y también reactualizarlos con esta composición que lo hacen junto a, acá tengo entendido, estarán junto al ensamble de Kishuar y también como músico invitado el maestro Tadashi Maeda. No se olvide, esto será en el Teatro Variedades el 23 de febrero, o sea mañana, a partir de las 7:30 de la noche. Los ingresos, costos, ¿cómo están ahí, Tatiana? La entrada tiene un valor de $10, están ya a la venta. Si es que quieren adelantar la compra, pueden acercarse a la boletería del Teatro Nacional Sucre, que está ubicada en la Plaza del Teatro, no en la calle Manabí y Guayaquil. Ahí está la boletería del teatro, pueden hacerlo hoy hasta las 6 de la tarde y mañana, que es el mismo día del evento, desde las 10 de la mañana hasta la hora que empiece el evento. Yo sí les recomiendo ir con tiempo, ir temprano. Los asientos no son numerados, es decir, que ingresan como van llegando las personas. Uh-huh. Y hemos tenido bastante aceptación, así que yo sí les recomiendo, les hago una cordial invitación para que nos acompañen. Es un concierto que no han escuchado anteriormente, es un formato que es la primera vez que los corazas se presentan en este formato instrumental. Por lo tanto, creemos que el teatro va a estar a reventar. Entonces, la sugerencia es que si no logran adelantar la compra del boleto hoy, lo hagan mañana, pero lleguen con tiempo para que tengan tiempo de comprar su boleto, pero también tener un buen puesto en el teatro. Bueno, perfecto. Te agradecemos, Tatiana, por participar y ayudarnos con esta valiosa información para la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, Darío, a ti. Buenos días. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:53 avanza el tiempo. Les contamos que del 7 al 14 de marzo se desarrolla una serie de actividades para festejar los 66 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo Imbabura. Artistas, gestores culturales nominados recibirán un reconocimiento por su gestión. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Imbabura se encuentra de aniversario. Cumple 66 años de vida institucional. Recordemos que esta institución se creó un 5 de marzo de 1953 con la misma filosofía propuesta por su creador Benjamín Carrión. de ser una institución orientada a fortalecer el devenir histórico de la patria y cuyo fundamental propósito busca dirigir la cultura con espíritu esencialmente nacional, en todos los aspectos posibles a fin de crear y rebustecer el pensamiento científico, económico, jurídico y la sensibilidad artística de la colectividad ecuatoriana. Pensamiento que no dista de la misión actual del núcleo de la Casa de la Cultura de Imbabura, que es promover, fomentar, investigar, capacitar y difundir el arte, ciencia y letras de la provincia, contribuyendo así al fortalecimiento de la pluri- e interculturalidad e identidad cultural provincial, e ingresar al desarrollo turístico con una oferta de servicios culturales como objetivo estratégico. La cuna de grandes artistas, grandes gestores culturales, de personajes célebres que han hecho historia en el devenir cultural no solo de la provincia de Imbabura sino del país, hace que el núcleo de esta provincia vaya reconociendo el trajinar artístico y cultural a lo largo de su existencia. A decir de su director, Luis Fernando Revelo, el núcleo de Imbabura presenta a la comunidad de la provincia y del país un rostro nuevo que sintoniza con la contemporaneidad, un espacio que incluye a los artistas y gestores culturales, así como a la gente de buena voluntad que ama la cultura. Revelo comparte que hace 16 años inició un proyecto al cual ha tratado de darle continuidad, como es la construcción de un complejo cultural que alberga todas las manifestaciones artísticas. Además, nos narra que se ha cumplido con varias metas como Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Sin embargo, hay muchas que faltan por concluir debido a la falta de recursos económicos, entre ellas. Nos falta, pues, por ejemplo, completar el proyecto de los museos. Hasta el momento nosotros ya tenemos 3 museos: el de la Fundación Ibarra, el encuentro de Simón Bolívar con los grandes hombres libres de la historia, la llegada del ferrocarril a la ciudad de Ibarra, y nos falta un museo que es el terremoto de Ibarra. El director del núcleo de Imbabura, Luis Fernando Revelo, aspira a concluir con este proyecto para, posterior a esto, abrir las puertas de la Casa de la Cultura al turismo. La Semana Cultural por el aniversario número 66 del núcleo de Imbabura inicia el 7 de marzo con un tributo a Jorge Carrera Andrade y a la presentación de un libro que está dentro de la colección Taguando, que edita el núcleo de Imbabura. El 8 de marzo se inaugura la exposición pictórica del reconocido maestro Whitman Gualzaquí, Magia y color de los Andes, a las 5 de la tarde en el Salón Rafael Troya. El 11 de marzo se rendirá homenaje a Atuntaqui por un nuevo aniversario de cantonización, en el que varios artistas plásticos del sector recibirán placas de reconocimiento, mientras que la Asociación 31 de Octubre recibirá la medalla Pilanqui por haberse destacado en la organización de las fiestas Patrimonio Intangible de los Atuntaqueños. El 12 de marzo se presentará el Quinteto Andino, dirigido por el maestro cotacacheño Wilson Haro, como parte del proyecto Martes Culturales. El 13 de marzo, y dentro del plan del libro y la lectura, se realizará la Feria del Libro. Luis Fernando Revelo. La Casa de la Cultura, pues, tiene cantidad de obras, cantidad de libros, colecciones que han sido editadas y que han sido distribuidas a nivel nacional. El jueves 14 de marzo culmina la celebración de los 66 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura, con la sesión solemne a las 5 de la tarde, en la que se realizará la entrega de la medalla Pilanqui a Marco Reyes, representante de la plástica imbabureña, así como la entrega de una placa a Fernando Campos, quien se ha destacado en el quehacer musical. alcanzamos pues a haber celebrado con desbordante júbilo nuestros 66 años de vida institucional. Imbabura de mi vida, Imbabura de mi vida, tierra donde yo nací, tierra donde yo nací. En otro ámbito de la información, Fernando Cerón, presidente del núcleo del Tungurahua, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Luis Guevara, coordinador de la extensión de baños, artistas y actores culturales, visitaron a Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el propósito de solicitarle que la extensión de baños de Agua Santa se constituya en sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, recibió a una delegación el lunes 18 de febrero, conformada por Fernando Cerón, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, Luis Guevara, coordinador de la extensión de baños, del presidente de la Comisión de Cultura, Artistas y Gestores Culturales, quienes presentaron una petición formal para que la extensión que está ubicada en Baños de Agua Santa se constituya en una sede de la Casa de la Cultura. Al respecto, Fernando Cerón, en su alocución, pidió al presidente nacional realizar las gestiones administrativas necesarias ante los ministerios de Trabajo y Finanzas para la creación de la sede en Baños de Agua Santa, e hizo referencia a que la institución de baños deba tener una capacidad administrativa propia, por lo que propuso junto a la comitiva. Creo que como Casa de la Cultura a nivel institucional debemos darle una mirada especial. Esa ha sido la intención de poder de pedir esta reunión y poder conversar con usted, porque lo que nos inquieta, lo que nos mueve a tener este espacio de diálogo con usted, es contarle por dónde está caminando la cosa en baños, cómo se ha estado trabajando, cuáles son las intenciones, y para nosotros algo que tiene que ser fundamental, y es que en un tema administrativo, la Casa de la Cultura de Extensión de Baños no solamente puede o debe tener el nombre de sede, de la Casa de la Cultura, de sede cantonal, sino que necesitamos que la Casa de la Cultura de Baños tenga una capacidad administrativa propia, tenga una dotación de funcionarios, tenga y pueda incluirse dentro de un marco administrativo que nos le facilite el trabajo y que permita inclusive también tener recursos y condiciones para poder fortalecer el trabajo en un lugar tan importante para la cultura nacional. Luis Guevara, coordinador de la extensión de baños, hizo hincapié en los requerimientos que hacen falta en la extensión. Y apremia en baños requerimientos que nos hacen falta. Es una vitrina al mundo donde con esfuerzo propio los actores y gestores hemos realizado, y como decía acá nuestro presidente provincial, con esfuerzo hemos realizado una guía enorme de espacios y actividades culturales, pero necesitamos un apoyo mayor. Estamos con un propósito grande de nominarle a Baños Pueblo Mágico, que es una plataforma que viene desde México, la cuarta marca más importante en el mundo ahorita, con la visión de mejorar la calidad y el turismo a Baños y a nuestro Ecuador. Así es que gracias nuevamente y por atendernos. Sobre esta petición, el presidente agradeció la visita de las autoridades y de los artistas y, en positiva respuesta, manifestó que es una responsabilidad institucional y que además cree firmemente que Baños merece y cuenta con las condiciones para lograr este fortalecimiento por su historia, e indicó que era un privilegio contar con tan especial comitiva. Es una inmensa satisfacción para quienes hacemos la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el poder compartir, el poder reunirse con artistas, gestores culturales, con pensadores de la patria, radicados en ese hermoso rincón, Baños, al cual me unen obviamente muchos afectos, porque yo bajo por ahí a la tierra donde me crié, que es la hermosa ciudad de Cuyo. Entonces somos paisanos. que nos separan poquitos kilómetros, por eso hay la relación con varios de ustedes, con Lucho. El señor alcalde no vino. No vino al alcalde, porque conozco también al alcalde. Bueno, somos pueblos muy, muy cercanos, entonces nos conocemos muy bien. Y gracias a la presencia de Julio Bueno, que es el representante en el campo cultural del señor presidente de la República, y que su presencia le da realce a esta reunión, porque va a ser testigo de una conversación, un diálogo amplio y abierto para conocer las inquietudes, como señalo, de ustedes y también los planteamientos que nosotros haremos. Y así, en un clima de camaradería, el presidente Camilo Restrepo se comprometió a apoyar esta iniciativa con la propuesta de un próximo acercamiento para la evaluación y análisis de avances en el proceso, que permitirá fortalecer la institución en el territorio de nuestro país. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robarino.